Bienvenido a La Gatera, donde las cosas arañan. Bienvenidos al programa número 116 de La Gatera. Y hoy te invitamos a definir la palabra cinturón. Y además... Y además nos visita el Power Trio Nefrona en directo desde Lanús. Bienvenidos y bienvenidas. Programa número 116 de La Gatera, jueves 24 de agosto. Y hoy tenemos un programa con una conformación especial, igual que la semana pasada, pero distinto, porque hoy no está Marian. Pero siempre poniendo el aguante. Obvio, sí, está enferma, le mandamos un beso enorme, que se recupere pronto, que la queremos de vuelta. Y hoy me acompaña mi querido amigazo, el señor Tomás Portías. Mucho gusto, muchas mucho saludos gusto. A todos. Un honor estar acá al lado tuyo, sí, Lauti Radovich. No, bueno, te tuvimos la semana pasada, pero bueno, es un gusto tenerte de vuelta. Bueno, gracias. Y muy buenas noches a Marina Lauría, que también nos acompaña en esta mesa el día de hoy. Hola, muy buenas noches. Bien. Programa número 116 de La Gatera. ¿Qué banda nos visita el día de hoy? Hoy, Tomás, vamos a tener chicos de Nefrona Rock, un power trio desde Lanús. Bien, vienen a presentar temas de su segundo disco y van a estar poniéndole bastante rock a la noche este jueves. Que como a vos te gusta decir, y yo te repito, es nuestro viernes chiquito. Nos gusta terminar bien al palo, así que por eso recibimos este tipo rock de bandas. Rock de la zona sur. Ponerle onda. Perfecto. DJ, y como todas las semanas... que vienen siendo bastante intensas en materia periodística e informativa, la tenemos a Mari, que nos trae un resumen y una selección de algunas de las cosas que estuvieron sucediendo. Así es. Como por ejemplo... Bueno, voy a arrancar con una buena noticia, porque a veces también nos toca decir ahora, cosas buenas. Era hora. Y es que encontraron a Nadia Rojas. Es una muy buena noticia. Después de 21 días de que el Estado la volvió a desaparecer. Recordemos que es la chica de Lugano que había desaparecido por segunda vez. Bueno, apareció finalmente, lo cual es digno de celebrar. No hay mucha información al respecto todavía, pero lo cierto es que esto es algo concreto, que la fuente es la Red de Familiares de Docentes y Organizaciones de Lugano, que lo informó hoy a través de vía Facebook. Nadia estaba por reencontrarse con su mamá, así que bueno, celebramos esto. No se sabe nada, no se sabe dónde estuvo, todavía no sabemos, no hay mucha información al respecto. Pero es ella y está confirmado. Está confirmado que es ella. Así que bueno, que nos vengan a decir que la lucha no sirve de nada. Absolutamente. Absolutamente, esto es producto de la organización, de estar en la calle, de pedir por la aparición con vida de Nadia. Nos falta Santiago todavía, sí, ¿no? Nos falta Santiago todavía. Y en ese caso, ahora que lo mencionás, esta semana tuvimos novedades en relación a que hubo un cambio de carátula en la causa. La fiscal federal subrogante Silvina Alejandra Ávila pidió el cambio de carátula de la causa a desaparición forzada de persona. Hasta el momento la causa figuraba como NN sobre averiguación de delito. O sea que es un avance, digamos que esto tendría que haber sido desde el vamos de esta manera, pero bueno, finalmente ahora se la está catalogando de esta forma. Y también, entre otros de los cambios, es que se pidió la extensión del secreto de sumario por otros 10 días más. Esto implica que durante estos 10 días podemos llegar a tener novedades en función de que se citen a declarar testigos nuevos. Si tiene que haber detenciones, las va a haber durante este periodo, así que hay que estar atentos a cómo avanza la causa. Pero todavía estamos esperando el resultado de una prueba clave, que es el análisis de 2 muestras de sangre y 5 pelos encontrados en camiones de gendarmería de El Bolsón. Que estos datos los está recopilando el Servicio de Huellas Digitales Genéticas de las Facultades Farmacia y Bioquímica de la UBA, que va a tener que cotejarlo con muestras genéticas de los familiares de Santiago. Perdón, en la búsqueda o en la causa, ¿qué cambia el cambio de carátula? Y en principio es una forma de reconocer que acá hay una responsabilidad del Estado, que hasta el momento se venía negando. De hecho, en la semana hubo reuniones de los organismos de derechos humanos con ABRUJ, y también con Patricia Bullrich, donde hubo un intercambio que aparentemente no fue muy fructífero, porque hay como una lectura en donde se está diciendo que los organismos de derechos humanos intentan politizar la cuestión, cuando en realidad el Estado lo que hace es totalmente, todo el tiempo, despolitizarlo. Y cuando él sigue desaparecido. Y él sigue desaparecido. Hoy le escuché a Patricia Bullrich declarando, no sé si es un testimonio de hoy o de ayer, que los camiones de gendarmería no estuvieron en el horario y en el lugar en el que dicen los testigos y demás informaciones que habrían estado y en los cuales habría sido llevado, forzado a subir Santiago Maldonado, en teoría, según lo que dicen algunos testigos, ¿no? Sí. Como que siguen las declaraciones de Patricia Bullrich absolutamente negando. Sí. Y cuando se sepa qué pasó, que esa mujer tiene que renunciar. Sí. Digamos, no puede seguir al cargo de esto. Yo creo que esa mujer tiene que renunciar hoy. Ya, obvio. Esperemos que se sepa lo que sucedió, digamos. Creo que sí, un poco la lucha va por eso y porque Santiago aparezca con vida. El tema es que el Estado va a intentar, creo yo, que eso no se sepa. Claro. Sí, también en la semana fuimos testigos que hay como una fuerte campaña mediática como para desviar el foco de atención, y se empezaron a aparecer un montón de versiones encontradas en torno a... Sí, ¿dónde estaba Santiago? Viaje, exacto, si se fue de viaje, que si la llamada es de Chile o no era de Chile. También se violó al testigo protegido, que es Ariel Garci, que él, digamos, lo que comunica es que tuvo una llamada que duró 22 segundos en donde no se escucha nada del otro lado, y él afirma que esto es así, hay pruebas, y también se llegó a decir que eso era mentira y demás. Entonces, bueno, Patricia Bullrich, algunas novedades importantes al respecto, ¿no? Sí, el 1 de septiembre se está convocando una marcha para reclamar por Santiago. Bien. Y la última, así a modo de... Y la última, para terminar también más arriba, vamos a decir que hoy se aprobó la ley de alquileres. Esto es que se aprobó en la legislatura porteña la modificación a la ley 2340. Sí, yo estoy atenta a esto porque... Estás en la búsqueda. Estoy en la búsqueda. Bien. A ver, en teoría esto implica que ningún inquilino o inquilina va a tener que pagar comisión inmobiliaria ni la gestión por pedidos de informe y certificaciones de firma. Se votó hoy por 51 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones, pero hay versiones encontradas porque del lado de las comisiones inmobiliarias dicen que quizás esto derive en un aumento en los alquileres en la suba de precios. O sea que es una buena, pero no tanta. Pero no tanto. Hay que ver cómo lo continúan. Y yo te tiro una, fue la marcha de la CGT, bastante desmovilizadita, y parece que la cúpula está llamando para dentro de un mes, tal vez, vaya a haber un paro. Así que los mandamos a la mierda una vez más desde La Gatera. Damos las vías de comunicación. Comunicate vía Facebook a lagatera887, a nuestro Instagram, @lagateraradio, o vía telefónica al 4864-0489. Si no, también tenés la opción WhatsApp, que nos gusta mucho, que es el 1167-10-3758. Y así nomás nos vamos a escuchar el primer tema de la noche, que es un tema de Green Day que se llama Tight What Still Heal. Perdón, ahí va. Escuchan. Salir del barro, limpiarse las patas y escuchar. La gatera. Sentate atrás y ponete el cinturón. Continuamos con esta hermosa noche. Hoy para mí fue un día macrista. ¿Por el calor? El calor, la presión baja, la lluvia. No llueve, sale el sol. Estoy desconcertado, no sé qué sucede. Es que tenemos el peor invierno o el mejor invierno, según como lo veas, desde hace años. Este invierno caluroso que yo lo odio. A mí me gusta el frío. Hoy salí de casa con la campera puesta. Dije, no, ¿qué estoy haciendo? Que vuelva el frío, todo bien. A mí me gusta el frío. No, vos sos un antipueblo. Ya sé, lo sé, pero me gusta el frío. Las cosas como son. Siempre frío, soy la minoría, loco. El invierno frío, los chicos con las chicas. Las cosas como son. Bien. Palabra cinturón es la del día de hoy. ¿Y qué dice la RAE? ¿Quién arranca? La RAE, yo la arranco. Tira. Es una tira, dice la RAE. Especialmente de cuero y en general provista de una hebilla que se usa para sujetar o ceñir a la cintura una prenda de vestir. Bien. Bastante obvio. Bien. Es un cinto para llevar la espada o el sable también. Bien. Sí, a mí siempre. ¿Vos siempre que para llevo eso, ¿no? el sable, sí. Me pongo el cinturón cinto, claro, bien ajustado para no vaya a ser que se te caiga el sable. Claro, que se me mete entre las Había piernas. Había un jingle de YPF que era re pegadizo. Ponete el cinturón, ponete el cinturón. Pero era malo. No es como los comerciales de colchones de hoy en día que están buenísimos. Claro. Sí. O si no, la publicidad esta de seguridad vial, no me acuerdo qué era. En la ciudad, ¿el cinturón para qué? ¡Me arruga la ropa! Bueno, con esa tonalidad. Mar del Plata, dos horitas. Bueno, soy de Mar del Plata, 2 horas y media. Estaba re sacado ese chabón, estaba re pasado de mesa. A lo menos. Dos horas y media. Era re menemista esa publicidad. También en las artes marciales, es la categoría o grado conseguidos por el luchador y que se distinguen por el color del cinturón que sujeta el kimono. Y yo quiero dar un testimonio personal. Yo hice taekwondo muchos años de niño y llegué hasta cinturón rojo punta negra. Mira, y eso es muy, bueno, punta negra suena que es mucho. Tomá mate. Mi pregunta tomá es, ¿hasta qué hora, hasta qué edad ¿hasta qué hiciste? Iba de 5 a 6, ¿hasta qué edad? Y sí, más o menos hasta los 11 años. ¿Y ser un cinturón negro a los 11 años te convierte en un arma de matar o alguien te empuja y te gana? No, estuve muy lejos de ser un arma de matar. Creo que estoy más cerca hoy de ser un arma de matar que en ese momento. Karate Kid era un arma de matar, pero... Sí, pero era demasiado bueno. Sí, ¿no? No sí, mataba. Sí. No mataba a nadie. Era medio boludo. Sí, que sí, le faltaba un poco de maldad, sí, ¿no? Sí, le falta un poco de crecer, creo, todavía. Bien, ¿qué es el cinturón verde? Dice que es la zona de vegetación que rodea a una ciudad. Ajá. Y no sé, ya que estamos hablando de verde podemos hablar del rabino Berman, que se disfrazó de dicen. Hermoso, de cogollo. No, impresentable. Me parece algo increíble, muy como en el top 10 de lo bizarro, sí, del mes. Pero además, yo lo que pienso cuando ellos planean, che, vamos a hacer esto, vamos a vestir al ministro de qué, de ecología, de ambiente. De planta. Vamos a vestirlo con una planta. A la gente le va a gustar y le va a caer bien. Nadie va a hacer chistes al respecto. ¿Qué piensan? No. O sea, lo importante es que a la gente les gusta esto. Es una buena pregunta. ¿Lo aprueban? ¿Lo aceptan? Yo creo que no me puedo poner en el lugar de esa gente. Sinceramente, aunque lo intento, no puedo. A mí me gustaría que... Creo que sea muy no es posible, pero que un oyente que defienda esta política, no la política de Macri. La política de que Bergman se disfraza así... Que nos llame y nos cuente por qué sí. Sí, aparte, claro, enumeremos los logros de gestión de Berman. Casi incendiar todo el país y disfrazarse, sí, de planta. No, además... Me encanta, mira lo que está diciendo. Si sos votante del macrismo y oyente de la radio, o sea, de la tribu, y tenés esa gran contradicción en tu vida, llama, comunícate con la gatera al 4864-0489 y contanos qué pensás de la política de vestirse de planta del rabino Berman. Es muy gracioso porque además, ahora no lo tengo, pero estaba al lado de un cartel que decía lo mejor que le podemos hacer a... más o menos lo que sí era, lo mejor que podemos hacer por la naturaleza es pasar inadvertidos. O sea, un ministro que tiene que pasar inadvertido. Sí. ¡No! O sea, ¡no! Pero bueno, así es el todo, ¿no? Así son todos estos pelotudos. La etimología de la palabra cinturón proviene del latín del término cinctura, que significa algo que rodea, a la que se le agrega el sufijo on, que indica como un valor aumentativo. De ahí, suponemos que vendrá el cinturón como objeto que se puede agrandar o achicar con los agujeritos, ¿no? Me pareció muy interesante esta definición, lo voy a decir y lo digo en serio, ¿eh? Muy bien, bueno. También tenemos para informarle a nuestros queridos oyentes que esta palabra, cinturón, ocupa el puesto 4.000 de las palabras más utilizadas en español. ¿El 4.000? Sí, y se usa más en España y en México. ¿Cómo miden esto? ¿Dónde se usa más la palabra? Bueno, me parece una ciencia, como una magia. Una categoría andá chequeando. Esta es la magia de nuestra productora de contenido, la negra María Emilia Silva. Estaba por decir la negra Silva, como algunas le dijimos, que fue muy gracioso y lo quise decir, Silvia. Pero no, dije, esta me pega después, así que mejor lo evitamos. Bien, y hay cinturones de la actualidad y cinturones de la antigüedad. En este caso, yendo a estos últimos, podríamos hablar del cinturón de castidad, ¿no? ¿Qué es el cinturón de castidad? Es un objeto muy extraño que aparece en la historia como un reflejo de la mentalidad de la burguesía medieval. Ahí como cuando todavía... estaban, qué sé yo, los castillos, toda esa movida medio rara, medio que aparece en las películas de la Edad Media, exactamente, cuando nacía esta clase que es la burguesía, se consideraba a la mujer, o más concretamente a su sexo y a su sexualidad, como una de las propiedades de los varones, claramente, y por tanto era digna de la más estricta protección y vigilancia. Ajá. Bueno, cuenta la historia que los hombres, la Edad Media justamente, es esta época donde se populariza este aparato y se les ingeniaban para buscar un método que garantice la fidelidad de sus mujeres y así conservar la honra familiar por encima de cualquier otra cosa. O sea, ponerles un cinturón, claro, de hierro. O sea, recurrían a este objeto que un poco buscaba controlar las aventuras de la mujer cuando el marido estaba fuera de la ciudad, ¿no es cierto? Sí, y se dice que este instrumento represivo y de uso exclusivamente femenino consistía en una pieza de metal que cubría los órganos sexuales de la mujer. Sí. Era una barrera metálica cerrada con un candado por la parte de adelante del que se suponía solo el marido poseía la llave. Me encanta. Es tremendo. Yo me pregunto si la canción de Abel Pinto salió de acá. A ver, ¿cuál es la canción de Abel Pinto? Debes haberme llegado. La de la llave. ¿Cómo dice? Okay, bueno. Hoy estamos con ganas de hacer algo a capela con Mari. Sí, veo. En la tanda lo vamos a charlar mejor. Yo también me pregunto si este cinturón tenía como unas rendijas por donde la mujer puede hacer sus necesidades. Claro, yo me pregunté lo mismo. ¿Es cerrado o tiene rendijas? Porque también si tiene rendijas va a preservar su virginidad o su pureza. Claro. Che, ¿y el Diu habrá salido de acá? Como una deformación, una derivación, ya sé, pasa que todo lo contrario. Salió como una cosa ahí, para poder aprovechar. Bueno, igual hablando de esto, son varias las novelas satíricas de la época que cuentan historias y alusiones llenas de humor e ironía acerca de una supuesta segunda llave con la que algunas mujeres contaban para poder aventurarse con otros hombres cuando sus maridos iban de viaje. O sea, está claro, muy bien. ¿Qué candado tiene una sola llave? Dale, mirá si se pierde. Dale. Dale. Se llaman al cerrajero. 24 horas. Tenían ahí una aliada, una solidaridad vaginal que les permitía eso. Y básicamente, el cinturón de castidad implicaba esta fantasía de poder abrir y cerrar y sobre todo controlar la sexualidad de otra persona, ¿no? Fue durante mucho tiempo y es como un símbolo, un objeto simbólico de la colonización masculina sobre el cuerpo de la mujer, ¿no es cierto? Y como, bueno, hoy en día se traduce de otras maneras. Sí, y como siempre los científicos vienen un poco a apagar el mito y con el correr del tiempo, a través de investigaciones de varios historiadores y profesionales de la salud, se comenzó a creer que en realidad estos cinturones no eran tal como se creían y es probable que en realidad su descripción y su uso vinculado a la castidad haya sido un relato creado por distintos escritores de la época que lo hacían como para hablar de las infidelidades como conflictos principales de sus obras. Sí, sí, sí. Y también hay una cuestión que también viene como a desterrar un poco el mito, que es que se sabe que las vaginas encerradas en una lata oxidada, contaminada, no higienizada, en realidad ninguna mujer podía soportar eso sin enfermarse gravemente. Y no suena muy bien, muy saludable, que digamos, sobre todo si encima tienen que mear y cagar por la rendija que tenga el cinturón. No, qué horror. Tipo, debe ser terrible. Igual yo creo que debe haber existido, no sé si habrá sido algo tan popularizado, tan masivo, pero... Yo me acuerdo de las películas, ¿viste? De ver películas de humor, obviamente, en donde el decorado se calla. Un candado gigante, de bombacha, ¿no? Es gracioso, es una idea muy absurda, obviamente, de pensar que pudo ser real. Sí, hay películas, bueno, hay un millón de películas, sí, obvio. Cosas, ¿no? Pero bueno, un poco el cristianismo después viene a considerar la castidad, no se sabe si a raíz del uso de este objeto o por dogma propio, como una virtud de las personas, ¿no? Como una virtud que ayuda a cumplir, por un lado, con las funciones sexuales, pero que también viene a realzarla como medio para lograr la felicidad de las personas, ¿no? Sí, tal cual. La persona que es casta conserva, según el cristianismo, la integridad de las fuerzas del amor que en ella se han depositado. Qué fuerte. Muy fuerte. Se supone que quien elige el camino de la castidad es una persona que sabe controlar sus pasiones y es dueño de sí mismo. Aquel que no siga este camino es, en cambio, un desgraciado. Eso nos dice la religión. Bien, que se vayan todos a la guerra. Qué lindo, sí, ¿okay? Sí, sí. Y dicho todo esto, yo quiero mandar un saludo antes de irnos a la tanda. Quiero decir que nos están escuchando desde Andalucía, desde el viejo continente. ¿Qué nivel? ¿Dónde se creó el cinturón de castidad, si no me equivoco? Se creó el mismísimo cinturón de castidad. Nos está escuchando Richard vía internet, obviamente. Así que le mandamos un beso y un abrazo grande. Bien, bien, Richard. ¡Quilombo! Y bueno, todos los que nos quieran comentar sobre su cinturón de castidad o sobre lo que les dispara la palabra cinturón, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, nuestro teléfono, nuestro WhatsApp. Yo voy a repetir el WhatsApp. Dale. 11-67-10-37-58. Comunicate que nos gusta mucho. Te gusta el WhatsApp, ¿no? Me gusta mucho el audio, el mensajito de WhatsApp, esta cosa nueva que aparece ahora acá en la radio y que me parece re moderno. Pero no vas a pedir fotos, como pide Marian. Fotos, nudes le voy a pedir a la gente. ¿Nudes? Que nos mande fotos, Marian. Que nos mande alguna fotito, Marian, dale. Nos vamos a la tanda. La gatera. Afilando las garras para el incendio. Lo primero que se me viene a la cabeza cuando veo la palabra cinturón, específicamente cinturón, es cinturón de miseria o cinturón de pobreza. Es como algo externo a la sociedad, queda excluido, queda por fuera. En realidad lo importante sería como el cuerpo.

poca vergüenza. La gatera. Porno, puto, la gatera. Bardo, rock, aguantá, la gatera. Drama, risa, culo, teta, chau. Yo quería decir que al Diego lo quiero un montón, pero que un cinturón de castidad le vendría muy bien. A Maru Botana también. Hermosos los oyentes que nos mandan estos audios. Sí, la verdad que es más ocurrentes, me gustan esos testimonios de la palabra que la ponen justo en el lugar. Yo pensé que iban a hablar del cinturón gástrico del Diego. Ah, el cinturón gástrico, claro, no dijimos nada de eso. El cinturón gástrico. Es algo que se reusa hoy eso. Y sí, ahora la última famosa, entre comillas, la hija de Rial se hizo el cinturón gástrico y parece que le anduvo muy bien. Y yo conozco gente que se ha hecho eso y que les mejoró un montón. Humanos normales, no de las parándulas. Sin ser famosos. Sí. Que se han hecho eso y les ha hecho muy bien. Mirá, total. Es que debe ser una intervención bastante complicada. Y es raro, ¿no? Pensar que como que casi que te reducen el tamaño, ¿no? El estómago. Y bueno, es adelgazar a la fuerza, qué sé yo. Sí, como también adelgazar a la fuerza implica muchas veces la coyuntura política, ¿no? Porque si hablamos de cinturón, una de las asociaciones que ya aparecieron en alguno de esos testimonios que escuchamos fue con el ajuste, ¿no? Con ese ajuste de cinturón que obligatoriamente todos los argentinos, o la mayoría de los argentinos y las argentinas, estamos teniendo que hacer gracias a las hermosas políticas económicas que está teniendo el gobierno de Mauricio el Gato Macri, ¿no? Así es. Incluso en plena campaña presidencial, en el debate, era interesante ver cómo Macri negaba rotundamente que iba a haber un ajuste, que no iba a aumentar el transporte, los servicios públicos, no iba a quitar nada de todo lo que hicieron bien, lo vamos a quitar. Y bueno, ya sabemos cómo vienen estos últimos 2 años de gestión. Sí, es muy tremendo cómo se cagaron en todas y cada una de las promesas de campaña, ¿no? Cosa que muchos sabíamos que iba a pasar. Claro, sí, pero es interesante también de repente sentarlo al chabón y ponerle el video y decir, bueno, ¿qué opinamos de esto? Claro, pobreza que dijiste, cero, ¿no? Pobreza cero, te la digo, bueno, el chabón la tiraba a 50 años. Te la dejo pasar, pobreza cero, pero todas las otras, no vamos a aumentar la luz, ni el gas, ni el transporte, ni la nafta. Dale, cumplime una, guacho. Dale, contate otra. Te tiro algunos datos. Por ejemplo, la inflación anual del 2016 superó el 40%. Este año arrancamos con una promesa del gobierno de una inflación del 17% y se estima que va a ser superior al 25%. El año pasado, la inflación del 40% y los salarios, el aumento no alcanzó el 30% en promedio. Lo mismo sucede con las jubilaciones, pensiones y asignaciones, que en el 2016 no llegaron ni al 15% de aumento. Bueno, esto también provoca una caída importante en el consumo doméstico y se estima que más de 30.000 locales cerraron en todo el país debido a las políticas adoptadas por este gobierno que van en contra de la micro, pequeña y medianas empresas, como explica Daniel Moreira, el presidente de la Asociación PYME. Y esto lo vemos a diario cuando vas caminando por la calle, ves negocios cerrados constantemente, ves que todo aumenta y nada, la gente ya no tiene lo mismo que tenía antes para gastar negocios, en las pequeñas empresas. Negocios de años en todos los barrios, así tradicionales, panaderías, qué sé yo, cierran, loco, uno tras otro, totalmente. O locales que van pasando, un local de ropa, un kiosco, uno de comida para animales, en Flumigo por Flores, hay uno que viene así hace 6 meses que vienen abriendo y cerrando cosas tremendo. Van tirando los ojos de a uno. Y respecto del empobrecimiento y del crecimiento de la pobreza, el Instituto Gino Germani de la UBA evidenció que entre noviembre de 2015 y fines de abril de 2016 se sumaron más de 1 millón de pobres solo en el Gran Buenos Aires, pasando la pobreza de un 22 al 35,5%, ¿no? Y si expandimos estos datos a nivel nacional, la pobreza pasó de 9 millones de personas en 2015 a casi 15 millones en los primeros meses del 2016. O sea, 5 millones de pobres nuevos. Y no tenemos los datos de este año todavía, obviamente, ¿no? No creo que los vaya a difundir, por lo menos antes de octubre. Antes de octubre, claro. Y bueno, que de hecho, hablando de este tema, ya anunció Aranguren que va a haber aumentos de gas y luz después de las elecciones. No importa cómo les vaya, va a haber aumentos. Claro. Ojo con eso. Hoy escuché que como las facturas de gas de julio y agosto son las más caras, Claro. No lo van a tirar bimensualmente, o sea, como bimestralmente, como viene siendo siempre, porque parece que te rompen el ojete. Y entonces las van a dividir en dos, va a ser mensual, y te van a dar la posibilidad de financiarla. O sea, vas a terminar pagando el gas en cuotas. Ahora, el mes que viene. Mejor cagate de frío. Es tremendo. Pero bueno, no conforme con esto, el gobierno de Macri tiene planes de profundizar este ajuste. Y bueno, ¿quién lo presiona? El Banco Mundial. Sí. Cosa que ya hemos vivido esta historia repetidas veces. Sí, hace poco en un programa de aire, el de Fantino, el presidente del Banco Mundial, John Kim, dijo que Argentina tiene todas las posibilidades de crecer, ser un país ejemplar, pero que para lograr tal meta los argentinos deben estar dispuestos a sacrificarse y someterse a las famosas recetas del banco que ya hemos sufrido en otras ocasiones y ya sabemos cómo termina. Sí, es muy del discurso del gobierno este de poner el granito de arena, sí, de entender, qué sé yo. Y uno, para entender un poquito además de dónde viene todo esto, uno de los que están apoyando este plan de ajuste es el señor Domingo Cavallo. Ah, bueno, pero si él dice si él dice que está bien, vamos por ese lado. Que parece que hace unos días salió a hacer un pedido de profundizar el ajuste, que en sus palabras, sin ajuste el país no puede funcionar. ¿Vive en el país, Cavallo? ¿Tenemos esa data? ¿Alguien sabe? Que no sé. Debe vivir en Miami. Sí, ¿no? ¿O en dónde vive? A ver, acá nos dicen en dónde vive. Ah, está dando clases. Particulares de matemática de tercer a quinto año. ¿Dónde? ¿Qué está haciendo este señor? Por favor, no le den trabajo a Cavallo. No le den trabajo a Cavallo, Pero bueno, me pongo mal. Así que, bueno, gatos, abróchense los cinturones y dar peleas. Acuérdense que hay elecciones en octubre, así que... Esto no es tremendo. ¿Qué va a pasar después de octubre? ¿Qué va a pasar después de octubre? Además, se viene la reforma laboral, la reforma previsional, la reforma impositiva. O sea, viene como una un fuerte ataque. Año agitado. Sí, bueno, para ir cerrando este blocosito, vamos a tirar un chivito. Dale. De nuestra productora Emi Silva, que va a estar dando un taller de periodismo y cobertura social el sábado 26 de agosto a las 2 de la tarde, perdón, en Alcina 1744. Esto es en Faro Televisión Comunitaria. Un taller de periodismo que se verán diferentes experiencias de medios comunitarios y la importancia de la existencia de los mismos para producir contenidos. Es medio interesante. Si quieren más información, buenísimo, en Facebook busquen a Faro Televisión Comunitaria. Muy bien, negra, muy bien. Ahí nos está mostrando la hermosa foto del Diego durmiendo con la remera de Cavallo, histórica foto del ser 90, obviamente, cuando Diego todavía no se había hecho el cinturón gástrico y todavía creo que jugaba en la selección o algo. Le dice gracias Mingo. Sí, la gracias remera. Mingo, decía, por Dios. Bueno, qué papelón, pero bueno. Dicho todo esto, nos vamos una tanda y en un ratito nada más recibimos a los pibes de Nefrona Rock de la zona sur del Gran Buenos Aires, trayendo su música, su agite y toda su energía. Así que quédate que en un ratito seguimos. Para mí, cinturón, lo primero que se me viene a la cabeza es ajuste, apriete, achicar, contener. La palabra cinturón me remite a algo que ajusta. Y en este contexto, lamentablemente, me remite al ajuste tremendo que el gobierno actual está haciendo y que nos está ahogando cada día más a todas las trabajadoras y trabajadores de este país. La gatera, el universo de las palabras en un colectivo agujero negro. Un colectivo agujero negro. Dale espacio, dale espacio. La tribu, 88.7 FM. Frecuencia modulada, estereofónica. La tribu, encendida. Si estás buscando dejarte una marca, que sea con estilo, que sea con arte y tatuaje. Arte y tatuaje, estudio profesional de tatuajes. Diseños personalizados, 100% fiel al papel. Covers, extensiones, restauraciones. Podés pedir tu turno al 4312-4645 o encontrarnos en nuestras redes como Arte y Tatuaje. También en arteytatuaje.com.ar.

que mienten y dicen que todos sus reglas sobre él se divierten y toman champán. Es todo lo que pienso, no veo lo que uno siento. Es todo lo que pienso, no veo lo que uno siento. Es todo lo que pienso, no veo lo que uno siento. Y hoy es todo lo que pienso. La realidad. La gatera. Sin culpa alguna. Sin culpa. Sin culpa alguna. Echando el buque. En la tempestad. más guarros, más felinos. La gatera. La explosión. Llegó a ese gato, todo un gato, todo miau. Muy bien, seguimos en la segunda hora de la gatera. Tercer bloque, ¿sería esto? Sí, sí. Bien, la pegaste. Muy bien, la pegué. Nunca, nunca lo decimos bien. Y estamos con los muchachos de Nefrona Rock, a los que bienvenimos con un fuerte aplauso. No, van a tener que aplaudir porque se cansan un poco de creer el estudio. Siempre es así. Para que parezca. Exactamente. Que vienen directamente desde Lanús. ¿Verdad? ¿Son todos de Lanús? Sí, somos todos. ¿Se conocen de ahí? Vecinos, somos amigos de la infancia. Ajá, de la infancia. Muchos años de amistad. Exactamente. Muy bien. ¿Y hace muchos años que tocan juntos? No, más o menos, así como banda, los tres, hará 7 años. Más ajá. Con este nombre y este formato de Nefrona Rock. Así como se empezó, así seguimos. Bien, ¿cómo llegaron acá? ¿Vinieron motorizados en algún vehículo propio? Vinimos en auto. Un saludo a mi hermano ahí que nos banca siempre. Muy bueno. Se vino hasta acá un jueves a la noche porque los quiere mucho, me parece. Sí. ¿Habían estado en la radio alguna vez? ¿La tribu? No, la primera vez. Sí. Bueno, bienvenidos entonces. Muchísimas gracias. En la primera incursión. ¿Y alguna radio así, algún formato así medio parecido? Porque además vinieron con varios equipos, vinieron con con un armado interesante, ¿no es cierto? No, primera vez que tocamos así en una radio, eléctrico, la primera vez. Claro. Siempre hacemos acústico o vamos a entrevista nada más. Bien. La primera vez. ¿Con el formato acústico cómo se llevan? Bien, dentro de todo bastante bastante bien. A veces, viste, cuesta bajar el power que le ponemos a una criolla, pero bueno, tratamos de ponerle la mejor onda. Bueno, pero viste, la gatera es así, a la gatera le gusta lo eléctrico y romper un poco... Claro, un poco el esquema. Sí, sí, claro. Totalmente, para salir del lugar clásico. Bien, y quien habla recién es Hernán Báez, que es bajista y voz de la banda, y también tenemos a Héctor Costa en la guitarra y los coros, y en la batería y la percusión a Carlos Gómez. Así que ahí están presentados los muchachos de Nefrona Rock. Son poquitos, así que... Formato de trío. Bien, bien. Es cómodo, de repente, cuando viene un trío, el estudio no es tan grande. Hemos metido bandas de 9 personas. Claro. Pero cuando viene un trío es como, uy, qué bueno. Claro. Y acordar de todos los nombres, ¿no? Cuando sí, mucho. No nos acordamos todos muchas veces, pero bueno. Siempre el machete dando vueltas. Sí, total, total. Pero bueno, cuéntenos un poco qué vienen haciendo, qué anda en la actualidad de la banda. Bueno, hasta ahora venimos bastante bien. Hicimos como un parate después que tocamos en el Teatro del Refugio allá en Banfield. Fue la última presentación, así que ahora estamos esperando para tocar en el Teatro de Lomas de Zamora, al lado de la municipalidad. Bien. El viernes 22 de septiembre. Ajá. Así que venimos, dentro de todo, venimos bastante bien con las fechas y eso. Y como siempre, tratando de disfrutar cada momento que se viene. Sí. Bien, ¿y esa fecha es una fecha de ustedes? ¿Van a estar acompañados de alguna otra banda? No, tocamos solamente nosotros. Ajá. Solamente nosotros. Aguante. Sí, la verdad que sí. ¿Son teatro grande? Y entran 400 y pico. Ah. Así que, pero no sé. No. ¿Y lo llenamos o no lo llenamos? Vamos a tratar. Invitamos y lo esperamos. Así. Claro. Dale, de una. Ahí llevamos muñecas. Vamos a rellenar que no se note. Paniquí es todo. Igual, igual tienen acá un mes todavía, hay tiempo para, claro, para agitar, para promocionar. Sí. ¿Cómo labura una banda como Nefrona una difusión de una fecha como esa, por ejemplo? ¿No? Porque me imagino que, no sé, como está lleno de difusión, sí, de fechas, de bandas, qué sé yo, se mueve mucho la cosa. ¿Cómo hacen para tener esa llegada, digamos? Bueno, tratamos más que nada de ir viendo así como salió esto también. Tratamos de aprovechar. Si no hubiésemos tenido fecha, capaz que ni hubiésemos venido, porque claro, tratamos como de siempre de tratar de difundir las fechas que hacemos y laburarla de ese modo. Ajá. Pero eso sí, le damos mucha bola a las redes sociales y todo, así que... eso nos ayuda un montón y la verdad que... ¿Y lo notan, por ejemplo, eso, el uso de las redes sociales? Sí, ¿ayuda a las bandas? Sí. Porque también es un tema, viste, que está lleno, como dice Lauti, está lleno de bandas que están agitando por Facebook, por donde sea, y bueno, también hay que llegar al público, ¿no? No, sí, exactamente. Lo que tiene de bueno es que vos podés llegar a otros lugares donde antes tardabas 10 años. Totalmente, sí. Nosotros, hay gente que a mí a veces me piden los temas de... de Jujuy, y vos decís, claro, ¿de dónde pará? Viste que la calle de Jujuy, viste, y claro, viste, y uno no toma dimensiones de hasta dónde puede llegar, claro, las redes sociales. Antes, ajá, era pararse en la puerta de cemento a repartir volantes, y claro, ahora, bueno, desde casa con los clics, pero... ¿Y estas cosas las hacen ustedes? ¿Tiene una persona que le maneja la prensa, la difusión? No, lo manejamos todos nosotros, así bien, que somos los que le ponemos mayor empeño a eso. Bien, muy bien. Bien ahí. Bueno, miren, nosotros les contamos cómo es el formato que venimos llevando a cabo en La Gatera. Son las 23 casi y 20 minutos, y a las 23:30 tenemos que ir a una tanda así, sí o sí. Viste que los tiempos en radio son... Sí. ¡Aguanta! Entonces, les proponemos lo siguiente. Tienen, pongamos, desde I-20 hasta I-27, I-28, para tocar. Dicen, así, un enganchadito de un par. Ustedes saben la duración de sus temas y demás. No tocan los temas de 8 porque... Claro. Manejen el tiempo ustedes. Y el aire va a ser un poco de ustedes también. Nosotros vamos a quedar de ese lado. Vamos a estar ahí escuchándolos y demás. Pero tienen este ratito para hacer un par de temas. Vamos una tanda y después volvemos. Charlamos otro rato, se hacen otros temas. Dale. Y así. Sí, así que los dejamos con Neflorna Rock en exclusivo para La Gatera. Bienvenidos los amigos desde la zona sur. ¡Aguanta! Ahí lo tenés. ¡Aguanta! Uno, dos, tres. Thank you. Gracias. Muy bien, excelente. Acá nos divertimos un montón. Veníamos de un día macrista de lluvia, baja presión, nublado, nubes, qué sé yo. ¿Qué es lo que estuvimos escuchando? Estuvimos haciendo Rock en las Venas, que es el nombre que le dan al disco. Sí. Así que ese es el primer, disco, ¿verdad? Exactamente. Bien, ¿y ahora qué vamos a escuchar? Vamos con Todo Empezó. Bien. Que también está en el primer disco. Vamos con Todo Empezó. Buenísimo, lo escuchamos entonces. La tribu. Frecuencia modulada. Estereofónica. Estereofónica 88.7 FM. Sin aire. Sin aire. No hay fuego. No hay fuego. No hay fuego. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en un registro y serán penados quienes realicen el libre uso de semillas que existe hasta hoy. Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades.

Seguimos en La Gatera con la gente de Nefrona Rock. ¿Cómo le están pasando? Bien, ¿viene bien por ahora? Sí. Pregúntenle al muchacho que está allá al fondo. ¿Por qué? ¿Qué andan diciendo por ahí? ¿Están con calor o están...? Sí, no, la verdad es que sí. Está lindo. Estuve escuchando muy lindo, la verdad, muy bien. ¿Nos están escuchando desde Lanús? Sí, sí, nos están escuchando. La verdad es que tenemos un montón de saludos para dar. Bueno, empiezo por la familia Rega, que Diego de Merlo, Ariel de Polvorine. Vamos a aclarar que realmente tiene una lista esto muy larga con saludos. Es como la de Pasión de Sábado, ¿no? Es como recibir un premio que no te puedes olvidar de nadie. No, no, la verdad que mil gracias por tanto aguante. ¿A quién más? A Arcano, Pecho de Santa Fe, Checho, Erika de Tucumán, Guaita de Santiago del Estero, Caru, Lali de Santa Fe, Mar de Chaco, Marcos de Merlo, Nancy, Nico de Córdoba, Nico de Santiago, Sol de Córdoba, Vero de Gualeguaychú, Rubén de Jujuy, un abrazo Rubén, Leandro de Rosario, Noé de Ciudad Evita, a la familia de Huracán también, que nos vamos a ver el sábado, Andre, Dani, Milu de La Plata, Rocío de Don Orione, Frankie, caray, no. Hasta las 12 tenemos. Sergio, un amigazo, Mariano, Germán, bueno, los de Maldito Rock, Jabo de Merlo, Sol de Granbur. Y va por la mitad. Cari Paso del Rey, claro. Ticho de Varela, Matías de José de Paz, a Chelsea de Quilmes, Mariano, al Flaco Carlos, no. Maca de sí, Varela, claro. Luján de Avellaneda. Por lo menos. Ceci del Oeste. Por bien. Lo menos, bueno, un aplauso para ustedes. Vamos. Y esta gente es toda fan de la banda. Sí, la verdad. Decime que por lo menos toda esta gente también nos está escuchando. Quiero sí, creer. La verdad que sí. Recién me estaban mandando mensajes de Córdoba que están escuchando. Nos escuchan desde Córdoba. Abrazos para allá. Y gracias por el aguante. Bien, buena onda. Estuvimos allá cerca de Coquín, en Córdoba. Tocando. La verdad que muy buen recibimiento de la gente. Claro. Increíble. Noé de La Plata me pasó un caso de Joana Ramallo que está desaparecida. Sí, también para buscando. Que mañana van a hacer una marcha allá en la Fiscalía de La Plata. Ajá. Me pidió que por favor, y eso le di más prioridad porque la verdad que esas cosas son bastante importantes, sí, más allá de los saludos y todo. Bueno, una piba desaparecida. Sí. Bueno, buenísimo la. Próximamente en el reventón de. Sí. La próxima fecha continuada. Pero bueno, también queríamos saber un poco cómo es la movida de rock en el sur. Nosotros vamos a admitirlo, somos súper porteños, no salimos de acá. Somos tenemos, asquerosamente porteños. Sí, la tenemos a la negra que siempre nos invita a tomar unas birras a Avellaneda. Nunca fuimos, algún día vamos a ir. Pero bueno, cuéntenos un poco cómo viene la movida allá. Sí, qué espacios mucho. Hay o qué espacios frecuentan ustedes, cómo gestionan también esa circulación de proyectos como el de ustedes o el de bandas amigas que me imagino que también deben tener, etcétera. Bueno, no, eso dentro de todo viene bastante, ahora se está moviendo un poco y ahora como todo también se cayó un montón de lugares donde, espacios. Donde sí. Tocamos. Creo de los 7 lugares que siempre veníamos tocando, creo que quedaron 3. Mira, por clausuras, ¿por qué? Sí, todo por Irigoyen. Irigoyen, sí, lo que es. ¿Porque clausuraron o por un tema de coyuntura? Uno que no se sabe el motivo, que a veces claro. Porque cierran, así que uno tampoco no empieza sí, a averiguar, entonces queda con que cerró nada más. Claro. Bien. Pero la verdad que sí, que es como que ves que hay más movida, pero cada vez hay menos espacio. Mira. Y por eso tratamos de aprovechar cada vez que vamos, y mismo cada vez que vamos a una radio siempre agradecemos porque a nosotros lo que nos alimenta es esto, difundir y que la gente escuche a través de la radio. ¿Y cuáles son los espacios que hoy en día tienen para tocar? Y dentro de todo tenés bastantes espacios que ya son conocidos, tenés museos, tenés La Reina, que tenés lugares que son bastante grandes. Nosotros tuvimos la oportunidad de tocar en La Trastienda. Ajá. Y la verdad que para nosotros fue una experiencia increíble, que jamás pensamos que íbamos a tocar en un lugar así. ¿Cuándo tocaron en La Trastienda? En marzo. En marzo. ¿Y cómo estuvo eso? Espectacular. Creo que uno de los mejores lugares creo que tocamos. Mira. Sí. ¿Pero suelen tocar en Capital o no es tan frecuente eso? Sí, tocamos en Mito también. Ajá. Tocamos sí, en varios lados acá. Bien. En Meloño allá, en sí, cerca sí, de... el sótano. También, sí. Hermoso lugar, sí. Exacto. Y la otra vez fuimos a los Cuatro Apóstoles también. ¿A dónde? A Cuatro Apóstoles, que está ahí en Piedras. ¿Qué onda? No, está bueno. Y bueno, ve lugares así que nosotros no conocíamos. Claro. Nosotros los tres siempre íbamos a museos, nos tomábamos el 9 hasta Caraza y ahí... La verdad que con eso tenemos muy buenos recuerdos los tres. Los tres juntos siempre íbamos a museo, así que. Y de repente tocar ahí. Y imagínate lo que hubiese sido para nosotros tocar en un lugar así tan, tan groso para nosotros, ¿no? Obviamente, bueno, qué bien, qué bien. Che, y por lo que sabemos también, están en un proyecto de un nuevo disco. Sí, ¿no es cierto? Sí. ¿En qué momento están de esa producción, digamos? Y estamos ahí tratando de cerrar los temas que vienen. Acá íbamos a hacer uno de los temas nuevos. Ajá. Así que vamos. Estamos como en la mitad, recién terminando de maquetear todo. Ajá. Y viendo a ver qué es lo que sale. También se espera porque nosotros también lo queremos hacer esperar, porque también queremos como superarnos nosotros que el público espere. Que... Y no, superarnos más que nada a nosotros. Claro, hay que sacar algo, digamos, superar el primer disco. Claro, más cuidado, más. Un poquito más complicado, claro, pero claro. Los temas están buenos, así que van a salir. Buenísimo. ¿Y tienen alguna fecha, tiempo estimado que calculan que va a estar saliendo a la luz? ¿Este segundo disco? No, creo que el año que viene. El año que viene, seguramente. Hay tiempo. Sí. Bien, bien, bien. Bueno, estaría bueno escuchar un poquito de eso entonces. ¿Van a tocar un tema del nuevo disco? Sí, vamos a hacer, que se llama Mi Ritual. Bueno, hagamos lo mismo. Mira, son y 41. ¿Hasta qué hora? 52, no. 10 minutos. Hasta y 51 y 52, ahí volvemos de nuevo. Dale. Charlamos un poquito más y nos despedimos de esta noche gatera. Así que, ¿quedaron saludos pendientes? Llegué hasta la mitad. ¿Llegaste hasta la mitad? Bueno, después los mandás. Después los mandás, dale, que no queden sin ser saludadas estas personas. Entonces, ¿qué vamos a escuchar del segundo disco? Perfecto, buenísimo. Nos quedamos del otro lado como hicimos recién. Los escuchamos. Dale. Nefrona Rock para el público gatero en exclusiva presentando un tema de su próximo disco. Exactamente, un tema del próximo disco. ¡Gato! pasión que proviene de tu interior. No le, no lo pienses, no dudes más. Por algo estás parado acá. Da la banda a punto de sonar. Esta tribu no parará. No lo pienses, no dudes más. Por más que vengas, si quieras cambiar. Nena, todo sigue igual. Porque este es mi ritual. Buena, Nefrona, muy bien, acá estamos muchísimas. Todos muy, muy acá, muy presentes. Muchísimas gracias. Muy presentes, bueno. Con la música que están haciendo, nos encantó. ¿Le están pasando bien? De 10. Bueno, me alegro mucho. ¿Qué vamos a escuchar ahora? ¿Solo aquí o tu canción? Elijamos. Perfecto. ¿Solo aquí? A ver. Bueno, vamos solo con aquí. Solo aquí. Dale, solo aquí entonces. Haber actuado mal. que estoy solo aquí. Solo aquí, solo aquí. Muy buena, Nefrona. Acá seguimos disfrutando a pleno. Nos gusta mucho la banda, loco. Qué así bueno, que mil gracias. Un placer también recibirlos en esta casa que es La Tribu. Y les queremos pedir, o proponer en realidad, que hagan un temita más. Dale. ¿Se copan con un temita más? Hacemos con el que tiene el videoclip oficial, que lo íbamos a dejar afuera. Pero bueno, hacemos, se llama Tu Canción. Genial. Esperemos que le guste. Mi canción, buenísimo. Nos escuchamos entonces, adelante. Es tu canción, oh. su canción. Oh, yeah, es tu canción, es tu canción, es tu canción. Muchísimas gracias. Y gracias a la batera. El decorado. ¿Qué es esto? ¡Qué final! ¡Qué final ese! Estábamos en la puerta, decíamos, ahora no. Bien, ¿cómo la pasaron? De 10. Genial. Mil gracias por la invitación y por tan buena onda. ¿Querés hacer los saluditos que te faltaron? Así, ¡aguanté! A la banda de Nefrona, que ya Maxi de Caraza, Rama de Temperle, a Viejo Rastrero, Rastrojero 66, a Pablo y a Cintia, que son los asistentes, sí, cada vez que vamos a tocar, y Cintia, bien, la fotógrafa, Nayara también, bien, que está escuchando, Cande, Caro, bueno, a mi hermano también, que ya, a Vale, Milu, a Nora, la familia de Carlos, a Ciara, a Mateito, a Benja, a Lara, bueno, mira, mil gracias a todos. ¿Qué es esto? ¡Un quilombo! Es una bancada importante, Nefrona, me parece. Bien. Estamos ahí. Repitamos la fecha, si les parece. Viernes 22 de septiembre, en el Teatro de Lomas, al lado de la Municipalidad de Lomas de Zamora. Bien. Está la Plaza Griguera. Bien, ¿en qué horario? 22 de 21 horas ya empieza el show. Bien, y si los oyentes, que seguramente se van a olvidar de los detalles, necesitan buscar esta información en las redes, ¿dónde pueden buscarlo? Nefrona Rock, en Nefrona, cualquier lado, en Twitter, Instagram, todas las redes sociales. ¿Qué más? YouTube. ¿Tienes, bien, ¿tienes Snapchat? Hasta ahora no. Twitter, es el próximo. Twitter, bueno, Twitter, Facebook también. Facebook, bien, la verdad, perfecto, que estamos. En la mayor red social estamos ahí. Mil gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, un placer recibirlo. Mil gracias al asistente acá que. No, Emma, él es nuestra editora estrella. Un aplauso total. Él lo da todo, siempre. Llega. La gente estaba sosteniendo uno de los platitos para que no se caiga. ¿Qué más sostenía? Un cable, un plato, y si esto hubiera tenido una mano más, algo más, dijeron por ahí, agarraba. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos. Él lo da todo, deja el corazón acá todos los jueves, y además nos deja en evidencia todo lo demás que no laburamos un carajo. No, mentira, hablo por mí, en todo caso. No, hermoso equipo, al que saludamos también, al equipo de La Gatera. Ha sido un hermoso jueves. Así es, esperamos que se la pase bárbaro. Queremos mandarle un beso a Marian, que se mejore. La conductora de este programa está medio caída, pero. Estuvo con un virus, le agarró un virus. El jueves que viene seguro va a estar acá con nosotros de nuevo, sí, así que no, sí, la extrañen tanto, que ya va a volver. Y nosotros, así nomás, nos despedimos hasta el jueves que viene. Ya les digo qué banda viene, porque acá nos informa Carito a la distancia también que la banda del jueves que viene es Despellejo. Así que el jueves que viene también se viene con mucha potencia en la música, en la voz, en la información, en el corazón que le pone La Gatera. Gatitos, nos vemos la semana que viene. Chau, chau.